aquí te tengo para que me deje una mano en este análisis. ¿Qué análisis haces, Zurdo? Bueno, que pudimos mantener, yo le ponía tres palabras en la pizarra antes del partido, que una es la preparación, la otra la concentración y después ganar. Nosotros lo que pudimos mantener después de ganar con Sionista muy bien es la preparación y la concentración, ¿no? En los entrenamientos, fuera de la cancha. Y eso nos llevó a hacerlo también en cuanto a estar bien preparado, bien concentrado en el juego, y la consecuencia de todo eso es ganar. Así que contento porque cerramos una semana, más allá de haber ganado, que lo necesitábamos, desplegando el básquet que estuvimos buscando casi toda la temporada. Así que la verdad que muy contento. Bueno, siempre habían, en otras oportunidades, habían ganado dos juegos seguidos, recordarás. A estos dos mismos rivales fueron los dos primeros triunfos de 9, después ganaron dos partidos seguidos con Argentina, el Junín y el jueves del Estudiante de Bahía Blanca cuando comenzó este año 2011. No podemos ganar tres, decía el Pachi. Bueno, ahí está, ganaron tres, Zurdo, se van como acomodando en un lugar de la tabla en donde tantas veces hablamos y tantas veces soñamos este momento, ¿no? Sí, tal cual, pero para ratificar eso y acomodarnos en ese lugar de la tabla que deseamos, faltan, si no me equivoco, 18 fechas, sé que falta muchísimo. Ahora tenemos dos finales porque es un mano a mano de dos partidos seguidos con Monte Hermoso, un equipo que no sé cómo habrá salido hoy, pero antes de empezar esta fecha estaba a un punto y medio, o sea que si nosotros podemos conseguir buenos resultados, vamos a seguir subiendo la tabla y vamos a seguir mejorando en el rendimiento. Bueno, Zurdo, lo vamos a hacer jugar incómodo. Alguna vez hablábamos en tribuna, recordarás aquella nota familiar, con una foto familiar que hicimos con tus hijas, con Jime, y vos decías, lo vamos a hacer jugar incómodo, se van enojados algunos rivales y algunos técnicos, Y nos costó un tiempo, ¿no? La adaptación es una palabra que se usa mucho, pero es muy real. O sea, que los jugadores se adaptan al sistema de juego, que se convenzan de hacerlo, que todo lo que componemos el equipo deportivo entienda que era la manera que nos iba a dar réditos colectivos e individuales importantes, y bueno, se está consiguiendo, pero como te digo, cuando se consigue un objetivo, al día siguiente empieza otro más importante, porque mantenerla y seguir siendo consistente en lo que estamos haciendo es el reto y el desafío en lo que viene. ¿Tú cómo sigue esto? ¿Descansan mañana el lunes, practican el martes, viajan el miércoles? ¿Cómo es? Ah, sí, descansamos el lunes, martes entrenamos, miércoles en doble turno y salimos a las 9 de la noche o 10 de la noche del miércoles. Así que vamos a tener una semana corta de entrenamiento, pero larga en viaje, y bueno, a buscar ese partido en Monte Hermoso. Zurdo, felicitaciones, este es el camino, lo dijimos cuando perdían, seguimos ratificándolo ahora, los resultados se están dando, el estilo sigue intacto. Sí, yo quiero rescatar el convencimiento y lo que están haciendo los jugadores, y sí, yo siempre me encanta retarlos a otro desafío, ¿no? Y ahora el desafío es la consistencia, así que es lo que vamos a intentar. Bueno, gracias, Zurdo. Perdió Monte Hermoso, me dice acá Julio González, que también nos está escuchando desde Córdoba a través de internet. Perdió por 4 puntos, acordate que jugaban frente a Estudiantes en Bahía. Perdió Ciclista también. O sea que, bueno, nos estamos amontando todos, o sea, todavía no lo hemos pasado ninguno en la tabla, lo estamos alcanzando. Por eso, con Monte Hermoso ahora quedamos a medio punto y tenemos dos partidos. Argentina estaban cerca también, Argentina sí perdió, lo pasado. Así que perdió. Bueno, pero por eso, si lo pasamos por medio punto, quedan 18 partidos para nosotros y para todos. No hay nada, nosotros tenemos que seguir. Es como que hay que bajar la cabeza y seguir. Exacto, tener la humildad y esa energía de trabajo de todos los días para intentar seguir consiguiendo resultados, que son este tramo final. Todos los equipos tienen urgencia, necesidad y juegan objetivos diferentes, así que todos intentan ganar y juegan al máximo. Bueno, espero que no te relajes, Zurdo. Yo sé que no, pero que no te relajes, que sigas retando a tus jugadores siempre para mejorarlos. No, eso quédate tranquilo, porque imagínate el desafío que tenemos enorme, 9 de julio como institución, el cuerpo técnico en su carrera, los jugadores cada uno con desafíos individuales puestos plenamente a disposición del equipo, así que nosotros no tenemos espacio en esta temporada para de relajación, solo tenemos espacio de esparcimiento en algunos momentos cuando nos toca descansar, nada más. Bueno, con esta te despido. ¿Estás conforme con Jerónimo, no? Con Jerón, sí, es un gran juego. Él recuperó los puntos, que es lo que por ahí en mayor forma nos ayuda, pero él tiene que seguir creciendo defensivamente. Todavía él sabe que es joven, que puede mejorar cosas en su juego. Todo lo que te estoy diciendo a vos se lo digo a él, está acá al lado mío, y él sabe que no hay problema decírselo, porque él si mejora defensivamente va a crecer mucho en su carrera y ese es su desafío. Pero es un jugador tremendo, ¿no? Ofensivamente sí, defensivamente no tanto, le falta, tiene que seguir mejorando y él tiene que proponerse a ser un gran defensor y yo creo que no tiene techo en su carrera y puede ser un jugador de grandísimo nivel, así que ojalá uno que ahora le toque entrenarlo le ha de entender y lo pueda convencer de ese de esa variable y faceta de su juego porque lo va a hacer muy completo. Solo a descansar, felicitaciones, no fumes tanto. Bueno, chao Kiko, un abrazo a todos. Chao, chao.